cielos y el mar, porque te amo, quise tu felicidad y te hice un corazón donde me puedas encontrar. Me quieres invitar, así no temeré, porque tú vas conmigo, la antorcha de tu fuego yo sé. Amigo, ¿por qué no? Cántale al mundo tu canción. El Papa y la Iglesia hoy necesitan de tu voz. Un milagro feliz y a Dios para salvar. Boca y tus manos, te pide tu corazón, para que tus hermanos descubran el amor. Juntos vamos a formar cadenas de esperanza que lleven paz a cada corazón que se deje conquistar. Manos, el mundo está esperando y aún nos queda tanto por hacer. Amigo, ¿por qué no? Cántale al mundo tu canción. El Papa y la Iglesia hoy necesitan de tu voz. Un milagro feliz y a Dios para salvar la humanidad. Él te manda la respuesta. El milagro eres. Digo, ¿por qué no? Cántale al mundo tu canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. quiere que seas bueno. Jesús quiere que seas como Él, que daba amor por donde pasaba, y quiere que lo hagas tú también. No tienes el poder de hacer milagros, pero puedes ayudar a ser feliz al que tienes a tu lado y hacerlo sonreír. Jesús quiere que sea bueno, oh, oh. Que dé mi amor con generosidad, que ayude a quien me lo pida. Quiere que tú le hables, que le hables de noche al ir a dormir, porque cualquier cosa que le pidas te la dará. Él quiere verte sonreír. No tienes el poder de hacer milagros, pero puedes ayudar a ser feliz al que tienes a tu lado y hacerlo sonreír. Padre se sentó, pero te escucha y quiere haciendo hagas oración. Jesús es un gran amigo, ya lo verás, está siempre contigo. Siempre lo está a tu derecha, a tu izquierda. Lo encontrarás, no quiere que tú te pierdas, nunca jamás. Y porque te ama tanto, tanto, otro regalo te mandó. Y vino el Espíritu Santo para incendiar tu corazón. Jesús es un gran amigo, sí, ya lo verás, está siempre contigo. Siempre lo está a tu derecha, a tu izquierda. Lo encontrarás, no quiere que tú te pierdas, nunca jamás. No quiere que tú te pierdas, nunca jamás. Se paseaba Dios y caminando con un ángel pensaba en su creación. Imaginaba una criatura que sería especial, pues en sus manos confiaría la humanidad. Sabrá cuidar a mis pequeños sin nada esperar. Sabrá entenderlos aunque ellos no sepan explicar. Tendrá mil kilos de paciencia y en sus ojos bondad y un corazón talla extra grande para amar. Entonces Dios inventó a la mamá y pienso yo que lo hizo genial. Jesús también fue un niño como yo y cuando vino al mundo pidió también una mamá. A ti te debo la vida, mamá, y sé que no te la puedo pagar, pero el rincón del cielo más bello que hay Jesús lo ha reservado y lo guarda para ti, mamá. Alguna vez me siento enfermo, tú me cuidas, mamá. Cuando no entiendo mi tarea, tú me ayudas, mamá. Cuando no tengo a quien contarle lo que siento dentro, tú siempre encuentras el momento de acercarte a mí. Todas las noches ya en pijama me llevas a dormir. Se sientan tú y papá en mi cama y me hacen reír. Después rezamos los hermanos juntos una oración. Nos das dos besos en la frente y tu bendición. En mi reloj, ya son las 5:10. Ya la tarea terminé. Con emoción comienzo a preparar lo que nos gusta disfrutar. Para mí un chocolate, para él un café, y a mamá, como siempre, le caliento un té. El momento se acerca, el coche oigo llegar. Por fin se abre la puerta y aparece sonriendo papá. Corro hacia él porque también viene contento de verme otra vez. ¿Sabes, papá? Cuando tú estás, me gusta verte querer a mamá. En tu sillón me siento junto a ti para contarte mis secretos. El domingo temprano vamos a patinar y después al fútbol podremos jugar. Al llegar a la casa, él nos va a cocinar. Cualquier día es estupendo cuando estamos contigo, papá. Soy tan feliz, te tengo a ti. Te doy las gracias por ser mi papá. Quiero, papá, estar junto a ti. Gracias por todo lo que haces por mí. Jesús, ¿por qué sufre tanto nuestro mundo? Hay enfermos y niños que sufren un dolor profundo. Yo quisiera saber por qué los países hacen guerra. ¿No dijiste tú que el amor es lo más grande en la tierra? te duele a ti, Jesús, más que a mí, cuando no nos perdonamos, cuando sufren los que amamos, cuando lloramos. Así es, por eso estoy en la cruz para salvar y tomar sobre mis hombros lo que a ti te hace llorar. Cuando estés muy afligido y sientas que no tienes luz, mírame, pues no estás solo. Ahí me tienes en la cruz, contigo estoy. Soy tu Jesús. Ya comprendo, Jesús, por qué solo verte me da calma. Si uno mi sufrimiento a ti, tú le das paz a mi alma. Quiero que todos los demás sepan que en tu sufrimiento nos quisiste ya perdonar y nos das la paz que siento. Sabes, Jesús, hoy veo un poco más lo cerquita que tú estás en la cruz y en el sagrario, consolando. Así es, por eso estoy en la cruz para salvar y tomar sobre mis hombros lo que a ti te hace llorar. Cuando estés muy afligido y sientas que no tienes luz, mírame, pues no estás solo. Ahí me tienes en la cruz, contigo estoy. Soy tu Jesús. Cuando juega gol, mi abuela. casita. Es mi abuelo el mejor, toca la guitarra y también es escritor. Mi abuela baila jazz, ella toca el piano y le gusta cocinar. Me gusta verlos juntos, siempre lo pasan bien. Tomados de la mano, un día quiero ser yo así también. Este es el rap de la conciencia. Aunque no me veas, sientes mi presencia. Siempre hablo en tu corazón. Puedes escucharme si pones atención. Este es el rap de la conciencia. Aunque no me veas, sientes mi presencia. Siempre hablo a tu corazón. Puedes escucharme si pones atención. Si pones atención, si pones atención, si pones atención. Cuando estás en problemas puedes consultarme y con mucho gusto yo vendré a ayudarte. Me llamo Spark y vivo en acción. Decirte el bien y el mal, esa es mi misión. Esa es mi misión, esa es mi misión. Esa es mi misión, esa es mi misión. Si siempre me escuchas saldrás adelante. Si no me haces caso podrás enfermarme. No dejes que me asfixie por falta de atención. Si me haces callar vivirás en confusión. Vivirás en confusión. Vivirás en confusión. Vivirás en confusión. Este es el rap de la conciencia. Aunque no me veas sientes mi presencia. Siempre hablo a tu corazón. Puedes escucharme si pones atención. Si pones atención. Si pones atención. Si pones atención. Conciencia. Fin. Yeah. sientas tú, que sienta lo que tú sientes, que llore cuando tú, que rías si estás contento y sueñe con